FM regresa en momentos con Emilio Sánchez. Lenovo IdeaPad 1, un portátil elegante y ligero, encuéntralo en alcosto.com. Lenovo y Alcosto presentan la hora. En la FM, 7 de la noche, 58 minutos. Aprovecha y ahorra 670 mil pesos en tu portátil Lenovo IdeaPad 1 con procesador de 12ª generación Intel Core i5 de 10 núcleos y 512 gigas de disco de estado sólido. Llévalo por 2.829.000 pesos. Al costo. Hiperahorro siempre. Vigente hasta el 19 de mayo. Durante 75 años, RCN Radio ha transmitido los eventos deportivos más importantes de Colombia y el mundo. En Antena 2, el único sistema de emisoras con 24 horas de programación deportiva en América. ¡Aquí vienen los que se desbaratan todo esto! ¡Debe llegar! ¡Debe llegar! ¡Vas por la victoria! ¡Cruz Herrera, campeón! Herrera en la Vuelta a España, 1987. Jugando rápidamente, Caro Manterra, entregando para que la busque Aprilia. Aprilia con el balón, arranca con la pelota. Aprilia jugando, tocando la pelota para que la busque. ¡Aquí está el otro! ¡El Kino! ¡Gol! Triunfo de Colombia 5-0 frente a Argentina, 1993. RCN Radio, 75 años. Creciendo contigo. Mis amores, todos saben que el delantal negro de MasterChef Celebrity significa peligro de eliminación. ¡Au! Pero esta vez queremos que sea una completa pesadilla. Necesitamos que sea tan negro como mi humor. ¿Qué pasa si le ponemos púas por dentro? Un sistema que pase descargas eléctricas. Y que les haga cosquillas mientras cocinan. A ver, niños, tranquilos. Con que sea negro suficiente pesadilla para cualquiera de nuestras celebridades. Nuestras celebridades ya están en su punto. MasterChef Celebrity. Gran estreno. Pronto en las noches. Canal RCN. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. ¿Es cierto que la petrolera ExxonMobil se va del país, como se indicó recientemente en publicaciones ampliamente compartidas en redes sociales? Esta noticia es falsa. La petrolera no se va del país, según lo aclararon sus representantes en varios medios de comunicación. Lo que sucedió fue que se retiraron de un proyecto de fracking en el Magdalena Medio. Pero eso no implica el cese de operaciones en Colombia. Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de la FM, en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Brandy Domecq 8 años. Elegante aroma. Suave sabor. Brandy Domecq 8 años. Simplemente perfecto. Pruebas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 35 grados de alcohol en volumen. ¡Es Colombia, papá! Premios Nuestra Tierra 2023. Actuaciones en vivo de Manuel Turizo, Piso 21, Lika Nova, Nico Hernández, Andy Caicedo, Ryan Castro, Elder Dayan Díaz, Luis Alfonso, Goyo, Arely Senao, Manuel Medrano, Juliana y Juanes. Premios Nuestra Tierra, mayo 22, 8 de la noche, Canal RCN. Premios Nuestra Tierra, la música nos une. Fercho, el artista más importante de la música urbana, continúa imparable con su éxito junto a Sean Paul, Niña Bonita. Escúchalo en todas las plataformas digitales. Es Universal Music. Fundación Universitaria Ariandina, 40 años cumpliendo sueños. Cuenta Amiga, la cuenta del Banco Amigo, presenta Premios Nuestra Tierra. Colombiana, la nuestra. Orgullosos de apoyar lo nuestro. Codiscos, prestigio a base de éxitos. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. A esta hora una recomendación de Letmar, porque sabemos que si es Letmar, funciona naturalmente. ¿Enrojecimiento, inflamación y dolor? Cae bien la caléndula Letmar. La inflamación interna puede manifestarse con dolor. Caléndula, principio activo natural de Caléndula officinalis Letmar, antiinflamatorio de uso interno. Caléndula officinalis Letmar, de origen natural. Este producto es un fitoterapéutico. Si los síntomas persisten, consulte al médico. No exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Rescatistas del Ejército Nacional descubrieron huellas frescas que serían de los cuatro niños desaparecidos tras el accidente de una avioneta en Guaviare. Los uniformados continúan la ardua búsqueda de los menores. En otras noticias, el juez tercero civil municipal de Bogotá ordenó el embargo de las cuentas bancarias del Club El Nogal en el primero de los procesos por la muerte del ciudadano mexicano Luis Fernando Campos Gianelli, ocurrida el 26 de agosto del año 2014. Y por medio del programa Mi Bici, Postobón y el programa de gobernabilidad responsable de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, entregaron 355 bicicletas a niños, niñas y adolescentes de los municipios de Valencia y Tierra Alta en Córdoba, con el fin de facilitar la movilidad y el acceso seguro al colegio y la construcción de hábitos de vida responsables. En noticias internacionales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el poder judicial de su país está tomado por la delincuencia organizada. Esto luego de que un juez ordenase la liberación del narcotraficante Héctor Luis El Güero Palma, antiguo líder del cartel de Sinaloa. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Something. Con un clásico que no necesita ningún tipo de presentación, empieza hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Soy Emilio Sánchez y les doy la bienvenida. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y estaban oyendo al rey del pop, Don Michael Jackson, con una canción de su icónico álbum Thriller, que durante muchos años fue el más vendido de todos los tiempos, ganador del Grammy al álbum del año. Es una canción que de hecho toma una parte, digamos un fragmento, de un tema original del músico Manu Dibango, de So Makossa. Me refiero a Wanna Be Starting Something. Vamos ahora a continuar con Jamiroquai y una canción del álbum Dynamite del 2005. Con este disco visitaron Colombia por primera vez. En el 2006 se presentaron el 30 de marzo en el Parque Jaime Duque, a las afueras de Bogotá. Esto se llama así, 7 Days in Sunny June. La noche, el sabor de la noche. En la FM.

was wrong and all the nasty things you've done. So baby, listen carefully while I sing my comeback song. Your lies to me, she said she'd never turn on me. Your lies to me, but you do, but you do. Your lies to me, all this pain you said I'd never feel. Your lies to me, but I do, but I do, do, do. Return. My foolish notion.

película Saturday Night Fever. Este tema fue compuesto por los Bee Gees, que recordemos fueron los que impulsaron esa banda sonora de forma definitiva con sus propias canciones, como por ejemplo Stayin' Alive, también Jive Talkin', que bueno, era anterior, pero la incluyeron ahí también, You Should Be Dancing, More Than a Woman, Night Fever, y también, por ejemplo, esta canción que compusieron para otra artista. Bueno, hay que recordar que ahí también estuvo How Deep Is Your Love, que fue muy importante, pero esta también fue un clásico. Composición de los Bee Gees con la voz de Yvonne Elliman. Aquí está If I Can't Have You. El sabor de la noche, estaban oyendo a Yvonne Elliman con If I Can't Have You. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a continuar con un clásico de la música brasilera, de la MPB, música popular brasilera, un tema de 1982 por un maestro, por Javan, con la armónica de Stevie Wonder, una canción del álbum Luz. Esto se llama así, Samurai. Meu coração, ai, me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere. To be you. Na casa da paixão, sai quando bem quer, traz uma praga e me afaga a pele.

En el sabor de la noche estaban oyendo a Nelly Furtado con un tema de su primer álbum, Wow Nelly, del 2001, uno de sus grandes éxitos además, Turn Off the Light. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos a recordar una banda que fueron One Hit Wonders, solo tuvieron este éxito en los Hot 100 de Billboard. Fue número uno esta canción de 1976, algo de disco, por el grupo Wild Cherry. Aquí está Play That Funky Music. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Wild Cherry con Play That Funky Music. Hoy nos vamos a despedir con un clásico del hip hop de los 90, una canción que apareció en varios comerciales, también en muchas películas como por ejemplo Mrs. Doubtfire con Robin Williams, Sally Field y Pierce Brosnan de 1993, película dirigida por Chris Columbus. Esto fue número 9 en los Hot 100 de Billboard por House of Pain. Aquí está Jump Around. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Get down, I came to get down, so get out your seat and jump around.